Bertrand Joy, maestro de francés y de ciencias sociales en la Universidad de Monterrey. Hoy, en este vigésimo programa de Raíces, vamos a seguir hablando de Bonampak. La semana pasada tuvimos una primera entrevista con Gerardo Ramírez, especialista de Bonampak, que está estudiando Bonampak. Y con Gerardo pensamos, después de la grabación del programa pasado, que iba a ser interesante proponerles un acercamiento más enfocado sobre Bonampak. Entonces, saludamos a Gerardo. Buenas tardes, Gerardo. Hola, ¿cómo estás? Bertrand, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Gracias por estar de nuevo con nosotros. Quisiera saber rápidamente en cuanto a Bonampak, a lo mejor podríamos explicar si existían otros lugares donde venían pinturas murales antes de Bonampak, por ejemplo, porque conocemos Bonampak principalmente por sus pinturas, pero hoy vamos a ver que no solo eso hizo la fama de Bonampak. Claro. Mira, por ejemplo, sí existían anteriormente. Un ejemplo que podría ser ilustrativo de esto es, por ejemplo, Chichen Itza, que se había trabajado en la década de los 30, también en los 40. Y ahí, por ejemplo, en el templo de los tigres, en la parte superior, en la parte inferior, ahí se había colocado, bueno, en el conjunto de las monjas también, aunque estaba un poquito menos trabajado, pero en el templo de los tigres sí se habían detectado pinturas desde esa época. Sí, son los trabajos de Charles Maurice y del Carnegie Institute of Washington. Exactamente, de la Carnegie. Así es. Es un primer ejemplo eso. ¿Qué más tenemos? Mira, por ejemplo, también se había visto en los 30 también en la costa del Golfo, en la costa Caribe Oriental, en la costa Oriental, habíamos visto algo en Tulum, también de los 30. Esto es como simple y sencillamente, aunque son formas de trabajar diferentes, no se van a comparar ni en escala ni en motivo a lo que es Bonampak. Sin embargo, sí se sabía y sí se había dicho, sí se había conocido por estos y por otros sitios que sería detallado enumerar, de los antecedentes de que la mayor parte de la pintura estaba, por supuesto, la mayor parte de la arquitectura estaba pintada tanto en el interior como en el exterior. Sí, es que tenemos una visión, la visión que tenemos hoy de los lugares, bueno, los sitios arqueológicos en general, no solo mayas, pero es como un poquito las catedrales en Europa que vemos blancas o grises de acuerdo con la polución, el paso del tiempo, y a fines de cuentas todo estaba pintado o dorado, ¿verdad? Entonces era lo mismo en la zona maya y en Mesoamérica en general. Exacto. Fíjate que me preocupa un poco eso, y qué bueno que entras al tema, Bertrand, porque, bueno, si pensamos como occidentales, un poquito más como occidentales, y todavía seguimos imaginando que ya no digamos Mesoamérica, que el Partenón era blanco, que no había color, cuando sabemos que lo había, o tanto en Grecia como en Roma. Aquí, reuniendo un poquito la información con lo que tuve la oportunidad de hacer en Teotihuacán, con el Museo de Pintura Mural, ahí detectamos que la mayor parte de la gente que va a los sitios, y que es algo que nos preocupa mucho, sigue con la idea de que, bueno, para ellos no existe la pintura. Es como, hay ejemplos aislados, pero no se imaginan que todo tuvo un recubrimiento, un muy buen recubrimiento, además, no cualquiera, y que además tenía una muy compleja tarea. Pintura. Ajá. Con muchos significados, y que, como tú dices, en todo Mesoamérica era, pues, es una de las características, ¿verdad?, que define esta cultura, entre otras, que hay motivos, ya sea escritos, hay motivos de imagen, antropomorfos, figuras humanas, figuras de la naturaleza, que se repiten a lo largo y ancho de toda la arquitectura. Así es. Entonces, es delicado cuando llega uno al museo, a un museo de pintura, y que dice, ¿y esto dónde estaba? Que piensan que eran como cuadros. Hay personas que me comentaron, ¿y esos cuadros dónde estaban en algún momento? Y no tiene, es una imagen difícil Sí, de cambiarla, pero creo que aunque va cambiando un poco la apreciación, pues es una imagen generalizada es de lo algo, que es sí, muy nuestro México. generalizado que podemos escuchar a menudo. Ahora sí, más bien regresamos a Bonampak. ¿En qué tipo de edificios están conservados estas pinturas que podemos ver o en reproducciones en foto por internet? Mira, la mayor parte de lo conocido, por supuesto, está en los conjuntos más explorados, que es la Plaza Central, que es el, me parece que hay algunas líneas en el Palacio Quemado, pero sobre todo en esa arquitectura que está relacionada con espacio público, la mayor parte de ella, y algunas áreas, por supuesto, en los edificios 6, en los edificios altos de la Acrópolis de Bonampak, todos ellos tienen, que son áreas un poco más reservadas, todos ellos tienen algún rasgo todavía de pintura, algún gesto de pintura, líneas rojas, algunas esculturas, relieves, por ejemplo, todavía pintados. Entonces, pues se puede decir, sin lugar a dudas, que en todas partes, en el mismo edificio, uno en el exterior, nos distrae mucho. Cuando visitamos Bonampak, dice, ay, bueno, pues vamos a visitar el edificio de las pinturas, y a veces aún se detiene un poco la gente si no se le indica en el exterior, pero o sea, la gente se va al interior, Sí. pero hay detalles en el exterior, que hay líneas y hay relieve que está pintado, por supuesto. Es un poco como uno va a Chichén Itzá y se queda viendo nada más a la pirámide del castillo y a lo mejor el observatorio y no se Sí. va a dar cuenta de otras partes del sitio que sí esconden ahí unos tesoros y para tener una visión más global y entender mejor de qué se trata necesitamos realmente ver lo máximo que se puede ver en estas zonas porque muchos lugares dentro de las zonas están cerradas al público. Pero que se, bueno, muchos turistas o gente que va a visitar se queda así encerrado en un edificio o un lugar y no tiene una visión la suficiente amplia, suficientemente amplia para apreciar realmente el lugar y entender cómo funcionaba. Ahora bien, si hablamos de la arquitectura, como la arquitectura de esos edificios, ¿tenían alguna orientación? Porque sabemos que los mayas eran muy buenos observadores del cielo, para retomar una expresión de Anthony Avery. En cuanto a Bonampak, ¿cómo viene la orientación de las pinturas o de los edificios que contenían esas pinturas? Sí, mira, es muy curioso. Ese es un tema muy interesante porque la plaza principal, que es el grupo central, la plaza central solamente está abierta al norte. La gente solamente puede acceder a ella desde el lado norte. Cosa que también sucede en los cuartos. Los cuartos no hay posibilidad de entrar si no es por el lado norte, que es la fachada principal del edificio. De acuerdo. Eso es algo muy interesante desde el sentido de análisis. Bueno, la orientación principal, digamos, el eje principal de esa plaza es da hacia el noreste. Así es. Entonces, podemos lo mismo pasa con el edificio de las pinturas, aunque con unos grados más, unos grados menos. De acuerdo. Lo interesante de ello es que es como si el patrón de la ciudad, por supuesto, lo repitieran en lo que es específicamente en los cuartos. Y unas cosas que a mí me llamó más la atención, que dio motivo para todo el análisis que he venido haciendo, es que en el cuarto 3, aún la disposición de las plataformas o de las alturas de los personajes que están dispuestos, digamos, en los muros, de alguna manera creo que podría explicarse en lo que es la arquitectura. En la arquitectura que está afuera, que está ahí a unos escalones abajo o a algunos cuerpos abajo del edificio de las pinturas. Y eso lo hace, Bertrand, realmente muy interesante de observar. Ahora, si tenemos que también explicar un poquito a nuestra audiencia cómo viene la arquitectura, básicamente la arquitectura maya comparada, por ejemplo, con la arquitectura, no sé, de Pakimeo o la arquitectura de Teotihuacán, son arquitecturas muy distintas. ¿Qué hace la especificidad de la arquitectura maya que se puede observar en particular en Burampak? Mira, creo que en general hay una forma de concebir el espacio de una manera mesoamericana. Yo sí creo en una serie de patrones, digamos, Bueno, de forma, bueno, de más bien, formas y de soluciones para el exactamente. espacio, dado, por supuesto, adaptado también a la naturaleza propia de cada uno de los sitios. Así es. No es lo mismo un espacio montañoso que Como algo más Palenque. plano, que un valle, etcétera, etcétera. Así es. Sin embargo, creo que sí hay una forma de resolver la arquitectura. Por supuesto, una diferencia que para nosotros se nos hizo muy clara, por ejemplo, en mi caso muy específico, para explicar la arquitectura de Teotihuacán y de Área Maya, al momento de hacer los dibujos para explicar la pintura mural, notamos, por ejemplo, que no queda nada de techumbres, por ejemplo, en Teotihuacán. Así es. El tipo de losa plana era diferente a lo que podemos todavía ver en el área de Área Maya, y que gracias a eso podemos ver los interiores de las bóvedas en la misma, y podemos observar pues murales como los que tenemos en Monampac o en muchos otros lugares más del área maya, ¿no? Calakmul, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería como una diferencia, que el sistema constructivo, en este caso, lo que se ha llamado la bóveda o el arco maya, pues le dio la posibilidad de que se pudiera mantener y que nos pudiera dar una pues mayor información finalmente de cómo resolver los espacios al interior, y cómo no solamente resolverlos en cuanto a volumen, sino también cómo concebir lo que se representaba Así es, ahí o sea, mismo, su ¿no? significado. Sí, claro, con cada Así es. una de las cosas, con un significado, con una serie de niveles que están relacionando con un interior, con un exterior, y por supuesto con una cosmogonía que ellos Muy tenían como concepción, ¿no? bien. Bueno, vamos a hacer un primer corte musical ahorita para luego comentar un poquito de referencias de acuerdo a lo que nos comentó Gerardo. Regresamos. Sale. De regreso en Raíces, en compañía de Gerardo Ramírez, hablando de Bonampak, de su arquitectura y de la importancia de la arquitectura para entender este sitio. Y ahorita vamos a hablar de referencias bibliográficas que ustedes, estimados radioescuchas, pueden conseguir en biblioteca o en librería para completar esta información. Gerardo, ¿quieres empezar por una referencia que me comentabas ahorita? Bueno, recordando la semana pasada, la bibliografía de la cual estábamos hablando la semana pasada, uh-huh. El de pintura mural prehispánica, este que trabajó con Aculta Hakabuk, con el Instituto de Investigaciones Estéticas. Sí. Creo que es un libro que puede darle al auditorio, para quienes están interesados, una información muy precisa, sobre todo tanto de Bonampak como de lo que es Mesoamérica, de la pintura mural en Mesoamérica. Creo que es uh-huh. una forma de tener en un solo volumen lo que posteriormente vamos a tener como parte del corpus que se propuso hacer la doctora de la Fuente el año 90 y que está trabajando en estéticas en el seminario de pintura mural. Así es. Prehispánica de estéticas. Este es un primer acercamiento. Uh-huh. Muchos de los que intervienen ahí, la mayor parte de ellos, pues son compañeros del seminario. Uh-huh. Y creo que es una excelente. Para alguien que está interesado en pintura mural, pues es, por supuesto, prehispánica, pues es una fuente que no puede faltar. Es un buen punto de salida, vamos a decir, para empezar realmente a conocer todo este temario de pintura mural en Bonampak. Sí. Si me permite, yo voy a agregar unas referencias que, bueno, también hay que ver también el costo de la obra, porque realmente esta colección también es, bueno, está un poquito costosa. Sí, claro. Pero en la revista Arqueología Mexicana a menudo se menciona Bonampak, uh-huh. en particular en unos artículos escritos por la doctora Mary Miller de la Universidad de Yale en Estados Unidos, uh-huh. y en el número 16, por ejemplo, hay un artículo que se llama Bonampak, de página 48 a 55, que presenta bastante bien la zona y las pinturas. Luego también, relacionado con el proyecto que tiene la Universidad de Yale, hay un artículo, un par de artículos que vienen en el número 55, uno que se llama Reconstrucción de los murales de Bonampak, y otro escrito por Stephen Houston que se llama Cantantes y danzantes de Bonampak. Ahí viene más bien orientado en la iconografía de este sitio. Uh-huh. Y para terminar, lo que habías comentado también del número sobre de Arqueología Mexicana 108 sobre restauración. Sí. Y un artículo que se llama Descubrimiento de las pinturas murales de Bonampak, que claro, vale la pena consultar también. Sí, por supuesto. ¿Y qué más sugieres tú? Un artículo que, aunque ya de hace mucho tiempo, y hablando de la doctora Miller, uh-huh. estaba en National Geographic, es de febrero del 95. Uh-huh. Como les digo, hay que meterse ahí a buscar las revistas de National Geographic antiguitas, pero vale mucho la pena, porque ahí es donde la doctora Miller presenta la reconstrucción que hace mucho a través de la computadora, uh-huh. y muestra, digamos, por supuesto, algunos de los murales, no todos, toma fragmentos que a ella le parecieron muy importantes de lo que es, para profundizar en ellos, desde el color, la vestimenta, la posición de los personajes, así es. Los glifos, todo ello se va integrado. Llama la atención, el artículo se llama Maya Masterpiece Revealed at Bonampak, o sea, una pieza maestra maya revelada en Bonampak. Así es. Es bien interesante. Entonces, eso lo podemos conseguir en algunas librerías que venden revistas antiguitas. Sí, sí, sí. Ojalá se puedan dar una vueltecita y conseguirla. De nuevo, es febrero del año 95. Ok, muy uh-huh. bien. También yo quiero comentar, de hecho, regresar al proyecto Bonampak que tienen en la Universidad de Yale, y recomendar a nuestro público que consulte la página que se llama van a teclar en su navegador www.yale.edu diagonal Bonampak diagonal y ahí se van a topar directamente con lo que son las investigaciones que tienen ahí en el Departamento de Historia del Arte. Y bueno, a ver si tú tienes alguna última referencia que podemos recomendar. Sí, claro, mira, no hay que dejar, aunque ya sé que es un poquito difícil para mucha gente conseguir los tomos del proyecto de pintura mural. Uh-huh. Sin embargo, sí vale la pena que si están interesados en el tema, pues vale la pena ahorrar un poquito, porque la información que trae, tanto en el tomo de catálogo como en el de estudios, pues es pocas veces reunible, digamos. Es una información que yo creo que va a dar todavía mucho de qué hablar, qué investigar, por supuesto, y creo que hay sobre todo la intención de la multidisciplina, de trabajar desde diferentes especialidades, pues es algo que se tiene todavía que analizar, bueno, no analizar, sino yo creo que profundizar. Así es. Entonces, historiadores, arquitectos, historiadores del arte, arqueología, pues vale la pena el esfuerzo, yo creo. Yo creo que sí también. Y todo esto, ¿no? Exactamente, muy bien. Vamos a hacer ahorita un segundo corte para comentar luego la actualidad antropológica en México. Muy bien. De regreso para terminar este programa en compañía de Gerardo, ahorita vamos a comentar la actualidad antropológica en México y les quiero recordar que pueden consultar y volver a escuchar los programas de las semanas pasadas en la página raicesudem.wordpress.com. Pueden dejar ahí sus comentarios, sugerencias y críticas. Vamos a empezar hoy hablando de excavaciones. La primera noticia que se dio la semana pasada viene de Guatemala. Se trata de un entierro peruano que se encontró en una gruta que viene en el sitio de Ixcún, en el Petén. Y ahí los arqueólogos encontraron una mujer y dos neonatos a 25 metros debajo de la superficie. Y lo interesante es que la mujer venía sin cráneo. Y que su posición venía más bien ahí con el vientre dirigida hacia el suelo, lo que es un patrón poco común en cuanto a entierros. También encontraron dos vasijas, puntas de lanzas, cuentas de collar, y todo eso fue fechado a la época de entre el clásico, el hipiclásico, hablamos de entre 600 y 1000 de nuestra era, sabiendo que se están haciendo análisis de ADN para establecer algún lazo de parentesco entre esta mujer y los dos neonatos. Por otra parte, esta semana se comentó de una excavación que se está realizando en Chicalachapa, en el estado de Guerrero. En este pueblo ahí, los arqueólogos fueron llamados para excavar una cámara funeraria y encontraron lo que fue una profanación más bien de tumba, pero una profanación prehispánica, porque originalmente esta tumba es del hipiclásico, de acuerdo con los elementos de cerámica que pudieron encontrar. Y anotaron que el esqueleto había sido quitado de su lugar. No obstante, los arqueólogos pudieron ver y recoger sahumadores y ollas antropomorfas a las esquinas de esta sala. También establecen, de acuerdo con la arquitectura del lugar, con la bóveda que tiene, que se podía tratar de la cultura chontal. Y todo eso viene fechado alrededor del hipiclásico. También hay elementos ahí que esperar. Hay hipótesis interesantes hechas por el arqueólogo Edgar Pineda Santa Cruz en cuanto a la destrucción y la ocupación, sino del asentamiento que era Chicalachapa, perdón, en la época postclásica, sabiendo que este lugar daba tributo a la Triple Alianza. Bueno, comentamos rápidamente también la última conferencia del ciclo Ecos de la Conquista del Museo Nacional de Antropología en México. Este 15 de septiembre va a hablar la doctora Bertina Olmedo sobre el tema destinos de monumentos prehispánicos después de la conquista. Les invito a que vayan a este evento a las 12 del día. Muy bien, vamos a terminar este programa. Agradeciendo muchísimo a Gerardo por su participación. Gracias, Bertrand. Esperando volver a hablar pronto contigo y saludamos a nuestra audiencia y a Checo que estuvo en cabina para apoyarnos. Muchísimas gracias, que pasen una excelente semana.